La tribu 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. FMLaTribu.com encendida. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Bueno, nosotros somos los chicos de Cruzando el Charco y muchas gracias a la gente de FM La Tribu y de la parte de atrás les vamos a dejar un poquito de sobra a la esquina. Un, dos, tres. Sobra la esquina, falta tu nombre, siento una espina en el corazón de tus mentiras de ser el hombre que te aguantaba de sol. Quedan rimas, quizás desborde, como las flores en tu balcón. Y en una de esas, tu voz esconde cada tristeza, cada emoción. Voy a estar ahí, y voy, si me pedís, hasta la luna. Quiero que sepas que si no hay calor, pero nena, en esta habitación, nos olvidemos de lo que pasó y emborrachemos este corazón. Perdí una vida y el autoestima de perseguirte en cada rincón. Y es como todo lo que lastima, algo te encanta cuando hay dolor. ¡Ey! ¡Voy a estar ahí! Y voy, si me pedís, hasta la luna. Quiero que sepas que si no hay calor, te espero, nena, en esta habitación. Nos olvidemos de lo que pasó y emborrachemos este corazón. Quiero que sepas que si no hay calor, te espero siempre en esta habitación. Nos olvidemos de lo que pasó y emborrachemos este corazón. Cruzando el Charco, los invitamos al 27 de mayo al Teatro Vorterix. Vamos a estar tocando ahí, presentando los temas de Amil. Nos vemos, amigos. Gracias. Por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, pasaron los chicos platenses de Amil haciendo un poco, revisionando un poco el disco y tocando ahí un acústico, así que muy linda su visita. Ahora está preparándose sin su cuaderno, que es una cosa que me extraña, pero bueno, él ya maneja, parece que otro tipo de tecnologías mentales para retener todas estas investigaciones que hace. En un momento voy a machetearme con... Ah, se va a machetear. Con la web. Tengo unos apuntes ahí digitales. Qué pena, yo pensé que ya estaba entrando en una especie de, como de concepto así trascendental de información telepática. Pero no, bueno, es así. Pero tiene todo el material, tiene el contenido, tiene que decir usted. Tengo que decir. A ver. Vamos a escuchar un poco del material de Chancho Discos, este sello independiente. Iniciado principalmente por Fer La Rosa en el año 2015, Es una iniciativa básicamente de bandas que se juntaron para potenciar su trabajo autogestivo. Bien. Como un canal de difusión y de producción de eventos también. ¿Qué zona? ¿De dónde son? Son de Buenos Aires en principio, pero hay bandas, los venezolanos que escuchamos la semana pasada, Macondo Children. Sí. Hay otras bandas del interior. Hoy vamos a escuchar bandas de Buenos Aires, principalmente. Y vamos a empezar con Proyecto Da Silva. Proyecto Da Silva. Sí. Que es el proyecto donde toca justamente Fer La Rosa, es el encarga de los teclados y synths. ¿Es este que está sonando? No, esto que estamos escuchando de cortina es otra cosa, que también es del sello. A ver, ¿qué es? Que es Nicolás Aimo. Podemos empezar a escuchar un poquito de Nicolás Aimo. Genial. Que es más conceptual, es más climático. Es un compositor electrónico. Él grabó y produjo todos los instrumentos de este álbum. Del disco Lapsus que tiene... Que tiene 7 canciones, que da como la impresión de que, no sé la duración, pero que hay un lapsus ahí. Hay un ¿no? recorrido, hay un recorrido. Fíjate que empieza con Observador, Señales y Llamadas, el track que estamos escuchando ahora. Bien. Junio es el track 3, el track 4, Intermezzo. Retorno. Retorno. El track 5, parte 1, Return parte 2, Ocaso y Noche. Termina con el track 7, cierra. Es un viaje, es un viaje, un lapsus. Es un lapsus. Si quieres escuchamos un poquito y después ya nos metemos en Proyecto Da Silva. Dale, perfecto. Con sus 7 episodios. Lo pueden buscar en Bandcamp a través de chanchodiscos.bandcamp. Ahí es de libre descarga, así que genial. Lo puedes llevar en tu iPod o tu MP3. O donde quieras. Claro, y salís a pedalear y escuchás esto. Sí, no es recomendable escuchar música mientras anda en bicicleta porque el oído es una herramienta fundamental para la percepción. Es uno de los sentidos fundamentales. Me parece que estaría bien como para hacerlo en silencio, obviamente, en un ambiente plácido, con algún bebestible también. ¿A usted le gusta pasarla bien? ¿Usted sabe? Y no, generalmente como en un ambiente que la sinergia sea amplia también, ¿no? No en un cubículo así, totalmente de acuerdo, claustrofóbico. Pero bueno, pasando de este lapsus de Nicolás Aimo, ¿cómo es? Nicolás Aimo, Aimo, sí. Nicolás Aimo y su lapsus, volvemos a Proyecto Da Silva. Vamos a Proyecto Da Silva, es un quinteto progresivo, psicodélico. Me gustó mucho, para empezar, el nombre del tema que vamos a escuchar. A ver. El disco es del año 2016, el año pasado. Ahora están grabando, es el primer y único álbum hasta ahora. Bien. Están grabando su segunda producción en estos momentos. El álbum se llama La Lógica del Sueño. Bien. Y el track es el número 9 y es un título largo. Hoy los muertos tienen tanto miedo y están en el rascacielos del dolor artero. De vuelta, por favor. Hoy los muertos tienen tanto miedo y están en el rascacielos del dolor artero. El dolor artero, ¿qué interpretación podemos tomar al respecto? Podríamos escuchar a ver qué nos escuchemos transmite. A ver, ¿no? Qué nos... A ver, hacia dónde. Hoy los muertos tienen tanto miedo y en el rascacielos del dolor artero están. Va por mucho más. Hoy los muertos tienen tanto miedo y en el rascacielos del dolor artero están. Va por mucho más. Yo no te pido que pares. Yo no te pido que pares. Yo no te pido que pares. ¿Paró? ¿Paró? Mucho Alice Cooper esto. El arreglo es de Alice Cooper. No, sí, pero para bien, ¿eh? Para bien. Me gustan estos arreglos así, sí, tipo. Sí. Obra conceptual. Y empezaba con unos. Con una melodía un poco floydiana. Bastante floydiana, pero bueno, no está mal, ¿eh? No, está buena la propuesta. Y bueno, no, por eso era. Venía como repitiendo el título con el famoso dicho de che, ¿cómo se llama el tema? Es como, ¿no? Ese tipo de lógica. Pero bien. cambió y nos pidió que, nada, compañero, que no se detenga, que no se pare. Ya está aquí la gente de Nolvelto. Está la gente de Nolvelto, está el Colo Fischer. Estamos charlando ahí en el backstage. Y mientras tanto, acá Manupa está presentando música chancha. Música chancha, Chancho Discos. Son estos materiales, todos son de libre descarga. Lo pueden buscar en chanchodiscos.com.ar o en el Bandcamp respectivo de Chancho Discos. Y ¿se acuerdan que habíamos recibido el disco de 500K? Y que incluso dijimos, ¿qué es una columna kirchnerista? No, es un dúo. 500K es un dúo de guitarras de Pablo Chimenti y Ezequiel Abregu, perdón, que no vamos a escuchar, porque es un... Cada track dura... Un track dura 25 minutos, son dos tracks el CD. Pero pone un ratito. Dura 25 minutos. No vamos a escuchar nada. Pero yo lo que hago es invitar a los oyentes a que busquen un momento adecuado para escuchar un track de texturas de guitarras. Polémico. Polémica actitud. Porque... Bueno, yo les pongo... Yo quieren que ponga un tema de 13 minutos 51 de texturas sonoras. Sí. No. Sí. No. Sí. Bueno. Que lo ponga no quiere decir que lo pasemos entero. Claro. Bueno. Hagamos algo. Pido emoción. A ver. Chicos, mientras preparamos esto, porque hay que poner en el... Esto es una cuestión. Tiene un peso de 20 y pico de minutos. Hay que ver dónde, ¿no? Hay que pegarle en el gráfico. ¿Pesa o no pesa? Más o menos, ¿dónde estará la música? ¿Cuántos gigas pesa? ¿Qué pasa si los primeros 10 son un do sostenido con un sinte que te hace un lado que está buenísimo? No sería la primera vez que la tribu pase ese tipo de sin duda, con sonidos clandestinos que siempre viene después de nosotros, así que totalmente pueden ver, los martes pueden venir a la experiencia del desierto también. Pero bueno, por ahí nos saltamos un poco a una adolescencia más así de la isla, un lobby de algo más surf y después ponemos un poquito. Dale. Mientras preparamos acá están discriminando. No, va a sonar, no lo vamos a dejar afuera. Pero otro lanzamiento de Chancho Disco es Amor en la Isla, el trío de Sol Marianela. Amor en la Isla es un anagrama pero de Sol Marianela. ¿No lo pasamos Marianela. La semana pasada? No, lo pasamos. Lo mencionamos. Tema en inglés, ¿no te acordás? Sí, pero este es otro. ¿Otro tema en inglés? No, esto es en castellano. ¿Otra banda? No, ¿otro tema? Otro tema de otro álbum. Porque yo traje el solista de Sol Marianela. Exacto. Que ahora tiene editaron en formato digital un simple de dos temas, adelanto. Ajá. Lo que vos trajiste es el primer álbum que había sido editado solo digital y en formato físico recién este año. Me estoy confundiendo. Estoy harta, creo que se llama. No, me estoy confundiendo. Perdón, ¿vos estás harta? ¿O él se está confundiendo y vos estás harta? Acá se armó un quilombo, un fandango que no se entiende. A ver. ¿Qué onda? Vamos a escuchar un poco de Amor en la Isla. El disco Playa Crocante. Playa que Crocante. Es un trío encabezado por Sol Marianela. Sí. ¿Quién más? Con Nacho, ya te digo. Ay, se me fue el nombre. Luna. Tenemos Luna. Sol Marianela, guitarra y voz, y Nacho Flores en bajo y coros. Y Gregorio Martínez en batería. Ah, bueno, acá en el disco no figura Gregorio. Los bateristas, viste cómo es. Es verdad, ¿para qué? Te meten una batería electrónica y después te invitan en vivo. Es un disco que tiene como una cuestión así muy gatuna, que es un gato en una... Es una tapa espantosa. Qué contundente. Espantosa. Ochentosa. Espantosa. Vamos a escuchar. No sé el concepto de la banda para hacer ese tipo de escuchemos, tapa. Escuchemos a ver si escuchemos. Para llamarse así como nombre. Amor en la Isla no te cierra. Aguante Amor en la Isla, loco. No. vos ves la tapa de este disco, que le voy a describirla porque es una tipografía más rara que la otra, Amor en la Isla, como una tipografía chorreando, playa crocante, un gato en una mini isla con dos palmeritas dibujaditas con un fondo de un sol y de cielo celeste, y te sale este tema. Hay algo que no... Con todo respeto, hablo, yo creo que no está decodificando las nuevas generaciones. Sí, me parece que se le está cayendo un par de sotas no, en la mesa y me parece que usted no está entendiendo. No usa celular. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Vos como diseñador. Sí. Háblame vos como diseñador. Yo pienso que más allá del agrado, a mí lo que más me perturba es la calidad de la foto del gato. Me parece que tenía que haber puesto un poco más de huevo a la calidad de la foto del gato. Me parece que está un poco ahí como de baja resolución. Pero más allá de eso... Está buena la tapa, ¿te gusta? Tampoco es que me guste, pero... ¿En la contratapa te gusta? Es cierto, me gusta más la contratapa que la tapa. Pero en la tapa se denota como algo que figura en las gacetillas, que es un grupo medio de esta onda, medio surfera. Imagínate que este disco lo ves en una batea en 1968, 1970. Podría ser de cumbia, podría ser un... Entonces me parece que eso tiene como un concepto. Te dice que es de cumbia y después pones y es de rock. No, pero ellos dicen que son un grupo medio de surf y bueno, sí, tiene algo surfero, punky y al mismo tiempo... El punky te lo debo. Al mismo tiempo melodías pop. El punky te lo debo en la gráfica. El punky yo te hablo de la música. La música es todo podrido. Claro, todo podrido. Igual tenía una linda actitud, me gustó Sol María. Bueno, vamos a cumplir con el desafío Ábalos de escuchar, aunque sea un poco, de cómo empieza 500K. Esta incógnita, en realidad. Esta incógnita. Porque vos agarrás la tapa, describime la tapa. Y la tapa es una abstracción, y creo que va a tono con la música, que juega con la abstracción, las texturas, sonoras. En este caso va. Sí. Y aparte es interesante, tiene dos temas y que tiene como la representación gráfica, entiendo. En día y noche. En día y noche. Un cálido, unos tonos cálidos de un lado, fríos del otro. Podría llegar a interpretarse. Igual la juegan con la incógnita. ¿Cuál es el track que vamos a escuchar? ¿El número uno? El track número uno se llama B. B. B larga, B larga, con mayúscula. O sea que el A no es A. El A se llama B. ¿Y el B, o sea el tema dos? Arm. Que sería... ¿Cuál? Me parece que... Brazo en inglés. Qué gente rara. Arma. Arm es brazo. Es brazo. Es brazo. Vamos con B. B. El B. Vamos a usar... Ahí está el Do. Es interesante esta textura que llama como a hacer algún tipo de práctica. Empezaría como para hacer una buena práctica de meditación, por ejemplo. Puede ser. No piensa. Ese puede ser, no le creo nada. Dígame lo que piensa. No, me parece que acá hay algo de la performance que en la escucha en el disco se pierde. Me parece interesante verlos a ellos tocar en vivo. ¿Has sufrido esa experiencia? No, por eso digo, me gustaría verlos tocar en vivo para poder evaluar como es, digamos. Ah, lo hace como una incógnita. Sí, para mí es una incógnita. No sé si... Me encanta. ¿No? Está número uno en mi ranking. A ver, se puso más fantasmagórico ahora. Sí. Bueno, para recitar arriba, ¿eh? Sí, me estaba pensando de eso. Yo puedo hacer una fecha 500K y hospicante. A full. Sí. Totalmente. Bueno, ¿quiere capaz? ¿Capaz? O no. Chancho discos. 500K. Is anybody out there? Bueno, qué felicidad completa. Sí, ahora vamos con el tema 2 completo. Para que están los Nolbelto. Están los Nolbelto, que tienen cosas para contarnos. Sí, totalmente. La semana que viene traigo Operación Escuchar de Daniel Melero y lo ponemos entero. Ok. Muy bien. Te la tomo. No sé para qué, pero bueno. Pero podríamos. Es parte de la producción independiente de. Este es el tracto, ¿sabes? Qué buen tema este. Parece el que vino ayer de el viaje de la Kundalini, de los cuencos, ¿no? Tiene esa cuestión. Tiene algo así, nada más que... Escúchame, ¿habrá sido grabado con metrónomo? Yo pregunto, me parece que el batero se perdió. No llegó, este día no llegó. Claro, no llegó, ¿qué hacemos? No hay batero. Pero no hay batero, son dos guitarristas. Estoy jodiendo, es así. Claro, él porque es baterista. Sí, sí. Les quiere hacer juicio por no tener baterista a la banda. Pero bueno, es una banda con mucho ritmo. Muy interesante. Es el momento de irnos a una tanda y volver con Nolbelto, que tenemos acá el nuevo disco de Nolbelto, básicamente. Y esta etapa, vos Nolbelto, ves que... Sí, viene con el pan bajo el brazo. Sí. Nolbelto, viene el Colo Fischer con el pan bajo el brazo. Arriba del mantel. Sí. Así que, bueno, igual muy interesante todo lo de Chancho Discos, que pueden descargarse todo, calculo que en la plataforma del sello en Bandcamp, quizás. Por supuesto, chanchodiscos.bandcamp.com y si no, chanchodiscos.com.ar. Tanto esto que estuvimos escuchando, muy interesante. Todo lo que escuchamos hoy está para introspectivo de 500K, como Amor en la Isla. Exacto. El favorito de Ábalos. También tenemos Proyecto da Silva y el álbum de Nicolás Aimo. También, lapsus. Otra cosa, un lapsus introspectivo. Me parece que es interesante la propuesta del sello entera. Totalmente. Ya estaremos escuchando alguna cosa más de ellos. Seguro. Vamos a la tanda y volvemos con el pan de Nolbelto. La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.